administración asumió varios compromisos. Uno es que no haya traumatismo con ocasión de la supervisión de la obra. Segundo, más vigilancia de la policía porque se han presentado hurtos y dificultades para los vecinos. Tercero, una visita el día de mañana para que podamos en campo tomar decisiones con respecto a algunas inquietudes que tiene la comunidad en la ejecución de la misma. Cuarto, hemos hecho un acuerdo de que se ponga en práctica la decisión de que por esta carrera se haga doble sentido de la vía para que el transporte público pueda prestar de manera más eficiente ese servicio a la comunidad. Y adicionalmente, pues se ha afianzado una unión en donde constructores, interventor, administración y comunidad vamos a estar todos trabajando de la mano para que al 30 de noviembre esta obra esté terminada y también para que ojalá la acompañemos con otras obras complementarias como son andenes, embellecimiento, ornato público, que son muy necesarias para que definitivamente la comunidad pueda celebrar la Navidad feliz y con buena obra. Esa medida, porque es necesaria con el fin de que el usuario del transporte no siga sufriendo la ausencia del mismo, la dificultad para tomar su transporte, y además porque efectivamente los transportadores han venido quejándose justamente porque no se les da una solución. La solución es carrera 15 en doble sentido y adicionalmente carrera 12 en horas diurnas, que se va a rehabilitar temporalmente para que pueda ser una vía alternativa en la cual se puedan brindar estos servicios.